Hola, muy buenas tardes. Bienvenido una semana más a Legio Novena. Como cada domingo me acompañan mis compañeros Antonio Murillo y Daniel Caparrós. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Muy buenas tardes. ¿Cómo tenemos aprendido el tú verás. Que según el orden en el que yo lo diga, contestáis vosotros, ¿eh? Ha costado, pero aprendemos al fin. La verdad es que no me ha servido de ayuda porque yo no había caído en ningún momento y desde el día que Dani dijo que él lo hacía según el orden que yo lo decía, no ha servido para que al final no se quede ese silencio tan raro, ¿no?, que se quedaba. Sí, solo hemos tardado 18 programas. Está al nivel del descubrimiento del fuego, vamos. Sí. Hemos inventado la rueda aquí. Hemos necesitado 18 programas, los que debemos, para darnos cuenta que si lo decíamos por orden y contestábamos por orden, no se quedaba ese silencio tan incómodo, ¿no? Cada uno a su ritmo. Bueno, pues vamos a empezar con la sección de efemérides. En este caso me toca empezar a mí con una fecha muy conocida por todos nosotros, ¿no? Y que bueno, pues aconteció el día 23 de febrero, el llamado 23F, ¿no? El intento de golpe de Estado realizado en el año 1981, que bueno, pues será por todos conocido, ¿no? Imagino que un grupo de guardias civiles comandado por Antonio Tejero entró en el Palacio de las Cortes, la sede del Congreso de los Diputados, y secuestró a los diputados y al presidente del gobierno, en aquel entonces Adolfo Suárez, durante muchas horas, ¿no? De hecho, hasta el mediodía del 24 de febrero estuvieron sin poder salir del hemiciclo los diputados nacionales. Esa era una jornada importante porque se celebraba la toma de posesión como presidente del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Adolfo Suárez había dimitido y Leopoldo Calvo Sotelo, que era vicepresidente segundo por aquel entonces del gobierno, iba a ser investido como presidente, y a las 6:00 de la tarde pues llegaron este grupo de guardias civiles que tomaron por el poder el Congreso. Al mismo tiempo, en la ciudad de Valencia, Jaime Milans del Bosch, que era capitán general de la tercera región militar, sacó los tanques a la calle y declaró el estado de excepción en la ciudad de Valencia. Y bueno, la verdad es que fueron unos momentos que nosotros pues no lo hemos vivido, pero quienes lo han vivido nos cuentan que fueron unos momentos de y una tarde muy larga, una noche muy larga, de mucha tensión, de qué podía ocurrir, y a eso de la medianoche pues apareció el rey, ¿no?, el rey Juan Carlos I, vestido de militar, diciendo que se ponía al lado de la Constitución y de la democracia. Y bueno, pues evidentemente han salido muchas teorías, ¿no?, y muchas voces, ¿no?, que hablan sobre el papel que tuvo el rey dentro del golpe de Estado, ¿no? No olvidemos que a partir de este momento el rey lava su imagen, ¿no?, como rey democrático. No olvidemos que el rey estaba puesto, bueno, estaba y ha estado durante todo su reinado, puesto por Franco, ¿no? Entonces, de esta manera conseguía hacerse ver al resto del mundo, ¿no?, como un rey democrático completamente al lado de la Constitución, y muchas son las voces que hablan sobre la presencia del rey dentro del golpe de Estado, pero bueno, son cosas que formarán parte siempre de lo que se sospecha, ¿no?, de lo que se cuenta, aunque yo creo que todos tenemos claro, ¿no?, que algo tuvo que algo raro tuvo que haber, ¿no? Pero bueno, el caso es que el golpe no fue a más, y al final, pues, ahora, como ya he dicho, al torno del mediodía del día 24 de febrero, los guardias civiles abandonaron el Congreso y durante la madrugada del 23 al 24 de febrero, Milans del Bosch pues acabó con ese estado de alarma y retiró los tanques. Por lo tanto, el golpe fracasó, afortunadamente, y siguió la joven democracia que estaba naciendo para aquel entonces, siguió su curso. Además de esta fecha tan importante, ¿no?, y tan conocida por todos nosotros. ¿Sí, quieres decir algo, Antonio? No, esta fecha tan señalada. Sí, claro. Además de esta fecha, pues traigo otra muy interesante también, que se produjo el 27 de febrero, en este caso de 1933, el día en el que se produjo el incendio del Reichstag, que viene un poco a colación con la otra efeméride, porque el Reichstag es la sede del Parlamento alemán. Y se produjo un incendio apenas una semana después de que Hitler hubiese tomado posesión como canciller de Alemania. Y el propio Hitler y el partido nazi, digamos que le vino muy bien, ¿no? Porque tomaron como culpables de este asesinato a los comunistas, y esto les valió para detener a buena parte de la cúpula del Partido Comunista Alemán, y digamos que de esta manera consiguieron desacreditar al Partido Comunista y ganar poder el Partido Nazi. De esta manera, el Partido Nazi consiguió establecerse como el partido hegemónico dentro de la política alemana, y como controlar todas los organismos del Estado de una manera mucho más directa. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho muy importante dentro de esa creación del Estado Nacional Socialista en Alemania. Y luego, pues bueno, siempre igual que pasa en el 23F, con la posibilidad de que el rey estuviera involucrado, realmente hay muchos historiadores y muchas voces que hablan de que realmente el Partido Comunista no estuvo involucrado en la quema del Reichstag, sino que fue el propio partido nazi el que quemó la sede del Parlamento alemán para culpar al Partido Comunista, y de esta manera detener, como ya he dicho, a buena parte de su cúpula, y ellos estabilizarse dentro del gobierno. O sea que, bueno, hoy en el programa que traemos, eso es, tiene que ver porque hablaremos mucho sobre cómo se utiliza exactamente cómo se utiliza un hecho para justificar ciertas acciones, un hecho que probablemente está realizado por la propia institución que lo condena. Sí, sí. Así que bueno, pasamos a la siguiente efeméride. Pues mi efeméride es del día 26 de febrero del año 1815, y aquí pues lo que ocurre es que Napoleón Bonaparte, nuestro gran amigo francés, se escapa de la isla de Elba, que es una isla que se encuentra frente a la costa italiana, donde la habían exiliado, o sea, había sido exiliado porque tras la firma del Tratado de Fontainebleau en el 1814, lo expulsaron a la isla, ¿no? Tuvo que exiliarse a esta isla de Elba. Y, sin embargo, bueno, este tratado, para que nos pongamos un poco en contexto, es un acuerdo que se pactó entre Napoleón y los representantes de Austria, Rusia y Prusia. Tras la derrota de los ejércitos franceses y la ocupación de París, digamos, por esta fuerza de la Sexta Coalición, ¿no? Estableció la renuncia de Napoleón y bueno, las condiciones de su exilio en la isla de Elba. Además, ese famoso cuadro en el que Napoleón está así como muy disgustado, con mala cara, sentado. No sé si lo tenéis en mente. Sí, sí, está en mente. Es un meme. Carne de meme, total. Pues esa es se llama Abdicación de Napoleón en Fontainebleau. Y bueno, el autor es Paul de la Roche, para que lo... Pues ya, pues como curiosidad. Y bueno, la cosa es que el tío se escapa y vuelve a París, promulga una nueva constitución, empiezan a... Bueno, una constitución más democrática, más liberal, y muchos veteranos acuden a su llamada, total, que la vuelve a liar, y se lanza a la campaña de Bélgica, esta vez ya sí, el 18 de junio de 1815, en la batalla de Waterloo, va a terminar perdiendo, totalmente ya, y Napoleón, pues de nuevo, lo encarcelan y lo destierran a la isla de Santa Elena, y de aquí pues no saldrá, y lo curioso es que muere en 1821, y ahora mismo pues se va a cumplir, digamos, los 100 años de la muerte de Napoleón. 200. Los 200, perdona, macho, los 200 años de la muerte, sí, sí, de Napoleón. No, si fuese 100 años, lo mismo hubiese luchado la Primera Guerra Mundial y a lo mejor totalmente. Francia no la hubiesen conquistado tan rápido. Sí. Pues bueno. No sabía yo que se cumplían este año 200 años. No sabía en qué año murió Napoleón. Yo tampoco. Sí, en el 21, en 1821. Pues bueno, la... Sí. La efeméride que yo traigo, voy a ser bastante más breve. La mía es del 27 de febrero de 1801 y es el día, ¿vale?, que España declara a Portugal la Guerra de las Naranjas. Y si queréis saber lo que es la Guerra de las Naranjas, pues ponéis el episodio 6 de Legio Novena, que hablamos un poquito ahí de la Guerra de las Naranjas. Así que vamos a darle al tema. Haciendo autopromoción. Hombre, ¿sabes quién la va a hacer si no? Si no lo hacemos nosotros. Es porque San Devin no va a ser. Que ya porque San Devin no quiere. Que ya lo hemos intentado, pero no va a ser. Por lo menos no ha ido a buen puerto. No ha ido a buen puerto. Pues vamos a meterlo. Vale. Pues sí, la Guerra de las Naranjas, ¿no? De la que hablamos en su momento. Y que es un episodio que pocos conocen, pero que ya comentamos que es muy curioso. Bueno, vamos Godoy a ahí, picarón. Godoy, que Godoy está presente en muchos de los momentos más inverosímiles de la historia de España, ¿eh? Sí. ¿Cómo no? De hecho, yo creo que la historia de España, en su ranking de inverosímiles, después de Godoy puede estar perfectamente el sexenio democrático. Buah, pero yo creo que probablemente los dos momentos, ¿no?, más épicos. El siglo XIX es que es muy épico en España. Sí, la leche siglo XIX. Es que hay muchos personajes juntos, tío, en poco tiempo. Sí, y... está lleno de locos, tío. Pero bueno. Bueno, vamos a introducir el tema de hoy, que es un tema muy interesante y que viene un poquito también a colación con el tema anterior, ¿no? Que estuvimos hablando de la Primera Guerra Mundial y hablamos sobre el casus belli provocado por el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando. En el programa de hoy vamos a hablar un poco sobre qué consiste, ¿no?, ese término de casus belli, y tanto Antonio como yo vamos a traer una serie de casus belli curioso, interesante y que muchas veces nos muestran lo absurdo, ¿no?, y lo patético de algunos conflictos bélicos y los motivos por los que se empiezan. Y bueno, en este caso va a empezar Dani hablando un poco sobre el concepto de casus belli, cuál es su origen. Y bueno, te doy paso, Dani. Pues sí, yo creo que el tema de hoy es bastante original, además, porque, no sé, lo vamos a analizarlo. El concepto de casus belli desde una óptica también, pues, porque siempre se dice casus belli los programas, pero nunca se explica lo que es, porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero ahora más en profundidad. Así que vamos a empezar pues, por el principio, ¿no? Como hay que hacer, ¿no? Casus belli, ¿qué es? ¿Qué es casus belli en sí? Es una expresión latina, pues que se traduce como motivo de guerra, ¿no? O sea, eso, hasta ahí llegamos todos, ¿no? Claro, y se la refiere, causa de la guerra, ¿no? Eso es, se refiere a las causas o el contexto para justificar o dar lugar a un conflicto bélico. Nace en Roma, como muchas de las cosas, a quien le guste o no, pues hay que aceptar eso. Aunque es verdad que se usa más adelante, sobre todo a finales del siglo XIX, en ese contexto del derecho internacional y la doctrina política sobre lo que es bueno, malo, moral, ético, etcétera, en una guerra. Es decir, y aquí tenemos otro concepto, el ius in bello. Es decir, todas esas prácticas aceptables mientras se está en guerra. La regla de la guerra o el derecho de la guerra, que aunque sea, digamos que parece que la regla todo, la guerra todo vale, en realidad, en teoría, no. Esto lo podemos relacionar con otro concepto más, que es el ius ad bellum, que es el término utilizado para referirse, digamos, a esa rama del derecho que va a definir las legítimas razones que un Estado tiene para entrar en la guerra. Y que se enfocan ciertos criterios, digamos, para hacer la guerra justa. Otro concepto más, el bellum iustum, que es la guerra justa. Como veis, tanto en latín, o sea, en sumerio no hay nada, porque no... Esto es romano. Es que en Roma, el día que no estaban en guerra era raro, realmente. El día que no estaban en guerra se inventaban una usando estos conceptos y decían... Exactamente. Que tenemos que ir a la guerra, tío. Es que ese macedonio me ha mirado mal. O sea, yo no por nada, pero Lo típico, ¿no? De cuando te agarras tú una farola y dices, sujétame que lo mato, ¿no? Pues así, sí, Roma era así. Día, ah, exacto. Así, o sea, era Roma un poco. Sujetatum matum est. Exacto. Se agarraban a una columna, ¿no? Pues bueno, lo que todos estos conceptos vienen, digamos, a justificar lo que va a sufrir la población del país. Es decir, es una manera de decirle, esto va a merecer la pena, ¿no? Ya que el otro, el enemigo, el que está enfrente, ha roto el equilibrio. Y Roma va a desarrollar una especie de concepto que podríamos llamar como guerras preventivas o guerras defensivas, que puede parecer un poco contradictorio, joder, pero es este rollito el que estila. Bueno, ¿no? Lo de guerra preventiva lo tenemos muy aprendido y, de hecho, a día de hoy, países como Estados Unidos la llevan a cabo. Sí, es que yo bueno, ahora lo voy a decir después porque veo mucho paralelismo en Estados Unidos en muchas cosas. Y ya hablaremos, ¿no? De hecho, Antonio trae guerra para Estados Unidos. ¡Buah! Pues bien, todo argumento preventivo en este marco se entiende, digamos, como un argumento defensivo, es decir, que acorde a la idea romana esta de guerra justa, ¿no? Y este acto defensivo, realizado ante las amenazas reales o supuestamente reales, empieza sobre todo en la Roma republicana. La Roma republicana va a ser experta en esto. Le va a pasar, por ejemplo, en la Tercera Guerra de Macedonia o la Tercera Guerra Púnica, que ya lo estuvimos viendo también en el programa de Aníbal Azporta, que no me acuerdo qué número era. Pero esto se veía claro, el 4. Que fuera. Pues digamos que eso, que se va a definir en torno a las implicaciones legales, morales, relativas a la justicia que se tiene sobre la guerra, que además es el modelo vigente que sigue hoy en día, como hemos estado diciendo. Y que parte además también de un modelo griego. Lo curioso es que, en teoría, esta guerra justa, digamos que se usan para declarar la guerra, pero que no parezca que tu intención es expansionista e imperialista. De hecho, Polibio dice que los romanos siempre aparecen como acudiendo a la guerra por obligación. Es decir, como que les toca ir. Cuando en realidad está claro que, por ejemplo, como ocurre con Cartago, una vez eliminada Cartago del mapa, son ellos los que se van a ver, digamos, legitimados a la conquista del mundo conocido, como por ejemplo pasa en Hispania, ¿no? Al fin y al cabo son excusas, ¿no? Y además se ven a sí mismos como garantes de la paz y como libertadores. Y en eso también me recuerda mucho a los jueguitos que hace Estados Unidos. Eso es el destino manifiesto de Estados Unidos, es decir, que se creen elegidos por el pueblo, elegido por Dios, para garantizar la paz y la democracia en el mundo. Y al final lo que te llevan son bombas. Aunque sean inclusivas, pero te llevan bombas. Aquí te lleva... Aunque tengan identidad de género como la de Biden. Claro, sí, claro. Sí, sí, pero son bombas igual. Aquí bueno, te lleva la diasus en la cabeza. Hoy y venimos bueno, en nuestra especial guerra, ¿no?, contra los anglosajones. Hoy venimos a por Estados Unidos, ¿no? Sí, por los hijos de los ingleses. Y nada, ya para finalizar la introducción, yo qué sé, nombrar algunos clásicos, como siempre, que a mí me gusta. Por ejemplo, Tucídides, que nunca me sale bien. Él siempre habla de que existe una verdad oficial y una verdad no oficial. Cicerón, por ejemplo, admite que una guerra defensiva puede convertirse en una guerra por la supremacía. Tito Livio, cuando habla de la guerra de Roma, da una justificación, ¿no? Por ejemplo, los púnicos y los macedonios nos atacaron y entonces nosotros hacemos lo justo, lo bueno. Virgilio, por ejemplo, también se ve una propaganda romana muy fuerte donde dice, pues, que Roma tiene la obligación de civilizar. Y esto es curioso porque, en realidad, como muchas cosas, Roma lo va a heredar de Grecia, y ese papel civilizador y de ir buscando siempre con las tensiones que al final se generan en guerra, lo mismo que pasó, por ejemplo, la guerra del Peloponeso, que me recuerda, salvando mucho a la distancia, la Primera Guerra Mundial, porque había muchas tensiones previas hasta que al final estalla. Y yo creo que el mayor ejemplo de eso a nivel literario y mítico es la propia Ilíada, es decir, la guerra de Troya, porque al fin y al cabo el rapto de Helena, o que Helena se vaya voluntariamente, como queráis, ahora cada uno está diciendo por ahí de distinta manera de interpretarlo, ¿no? Pero bueno, el caso es que el rapto de Helena es el casus belli de la guerra de Troya. Y uno de los más de las obras más famosas de nuestra cultura occidental, está basado en un casus belli. Entonces la importancia de los casus belli es, no sé, yo creo que está ahí y que por eso le queríamos dedicar un programa para que se entendiese la mentalidad del casus belli. Y a nivel histórico, y ya con esto acabo, yo creo que el casus belli más importante o de lo más importante o más reconocido es el propio paso de Julio César, ¿no?, al Rubicón, cuando pasa el río Rubicón, que todos habremos alguna vez escuchado la frase de cruzar Rubicón como que como te estás pasando de la raya. No sé, si alguna vez algún profesor ha dicho eso, seguramente luego haya puesto un parte, ¿no?, o haya expulsado de clase. Sí, también es muy conocida, ¿no?, la frase, la suerte está echada, ¿no? Sí, alea iacta est. Exactamente, que en latín se dice alea iacta est, que probablemente, bueno, cuenta la crónica que lo dijo el propio Julio César al cruzar el río. Y claro, es que aquí también hay que irse, como pasa la Primera Guerra Mundial, que no es solamente cruzar un río y ya la gente se enfada porque has cruzado un río, no es claro, así. Claro, lógicamente, o sea, sí, aquí hay mucha tiene una causa mucho más profunda. Hay un siglo en el que veréis cómo hay en Roma un montón de conflictos civiles. Por ejemplo, la guerra social, la primera guerra civil, la guerra sertoriana, la conspiración de Catilina, la segunda guerra civil, la guerra de Módena, la revuelta siciliana, y hay más. Un siglo entero de conflictos. ¿Qué ocurre? Que Julio César no cruza el Rubicón porque sí. A Julio César llevaba sirviendo fielmente a Roma 9 años como procónsul en la Galia. Había reportado muchísimos beneficios. Y esto, pues, al pueblo le gustaba, pero, digamos, al bando senatorial más aristócrata, que se oponía porque sabéis que están los optimates, están los populares, ¿no?, aquellos que se oponían a César y, sin embargo, estaban con Pompeyo, que son los que pertenecían a ese primer triunvirato, que más bien, más que un triunvirato institucionalizado, era una alianza económica con Craso, que ya sabemos que muere en el 53. Y entonces, pues, Julio César realmente va a Roma porque le están tocando las narices. Es decir, quieren evitar que vaya a ser cónsul. Le dicen, porque claro, Pompeyo estaba casado con la hija de César, pero esta muere y finalmente se casa con la hija de Quinto Cecilio Metelo Cipión, que era partidario de los optimates y quería, digamos, aumentar el poder del Senado. Y le dicen a César que si quiere ir a Roma a ser cónsul, que tiene que licenciar sus legiones. Es decir, no puede ir con sus legiones a César. O sea, a Roma, porque tenían miedo de que este, pues, hiciese un levantamiento militar, ¿no? Lo que hacen es darle poder excepcional a Pompeyo, nombrarlo como una especie de dictador, y Julio César dice, nada, yo ya no aguanto más. Y en el día, aquí hay debate, yo he visto día 11, pero yo voy a decir que es el día 10, porque en un artículo de Antonio Caballo Rufino, que es catedrático de Historia Antigua en Sevilla, dice que es día 10, así que yo me voy a fiar. Y nada, finalmente crucé el río. Lo que pasa es que el río marca la frontera entre la Galia e Italia, y por ley nadie podía cruzarlo con tropas sin que el Senado se lo autorizase. Entonces esto significó la guerra civil, que ya todos conocemos, que luego habrá otra, y finalmente dará lugar al imperio por parte de Augusto, y ya está. Simplemente es como el símbolo de cruzar un río da pie a una guerra. Y ese es el casus belli de la antigüedad, ¿no? O sea, como el más reconocido. Sí, uno de los casus belli más famosos de la historia. Y que, bueno, nos dejó esta frase, ¿no?, de la suerte está echada, tan, tan famosa, que a día de hoy, pues, significa una frase hecha, ¿no?, muy, muy popular. Eso es. Y ya, bueno, está. Pues voy yo con dos de los casus belli que bueno, que he visto que era buena idea traer. Los que ya me conocéis, pues pensaréis que traigo casus belli, ¿no?, de conflictos de la edad contemporánea, pero no es el caso, porque tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, en capítulos anteriores de Legio Novena, pues hemos hablado un poco, ¿no?, sobre el casus belli, tanto de la Primera Guerra Mundial, en el capítulo anterior, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, y también en el programa sobre Hitler y sobre el expansionismo nazi, hablamos del casus belli que provocó la Segunda Guerra Mundial, que fue la invasión de Polonia, ¿no?, por parte del ejército alemán. Entonces dije, no voy a ser repetitivo y voy a traer otro tipo de conflicto. Y he dicho, voy a traer unos casus belli que provocaran guerras absurdas, ¿no? A ver. Para reírnos también un poquito, ¿no? A ver, y la primera que trae. No nos ha querido decir nada, a ver qué trae. Ah, sorpresa, sí. Ojo, ¿eh? A ver, tampoco pensé que voy a traer aquí la panacea, ¿no? Pero me ha parecido muy curioso por lo absurdo, ¿no? De cada uno de ellos. El primero de los conflictos, ¿no? Que traigo se llama la Guerra del Cubo. Y bueno, el nombre, ¿no? Ya de por sí es muy ilustrativo porque sí, no tiene más vuelta de hoja. La guerra se produjo por un cubo de agua. Okay. Se produjo en el año 1325 entre las ciudades-estado de Módena y de Bolonia. Como ya sabéis, Italia no se unifica hasta el siglo XIX y antes de eso, pues un conglomerado, ¿no? de estados que, bueno, pues tenían ciertas particularidades culturales, pero políticamente eran completamente independientes. Y en este caso, Módena y Bolonia eran ciudades-estado que estaban enfrentadas entre sí. En el caso de Módena tenía el apoyo del Sacro Imperio Romano-Germánico y en el caso de Bolonia el principal apoyo estaba en el papado, era el apoyo de los papas. Y bueno, esta guerra se produce porque la ciudad de Módena envía unas tropas a Bolonia, perdón, y cogen del centro de la ciudad cogen un cubo de agua que se situaba en un pozo de una plaza céntrica de la ciudad de Bolonia. Estas tropas de Módena cogen el pozo y se lo llevan a Módena. ¿El pozo entero? No, el cubo de agua. Claro, vale. Las tropas de Módena cogen el cubo de agua, un cubo de agua que había en un pozo de una plaza de Bolonia y se lo llevan a Módena. Y Bolonia, muy cabreada y muy enfadada porque le habían robado su pozo, le declara la guerra. Comprensible, no sabes. Hostia, o sea, lo ofendidito de la Edad Media, ¿eh? El casus belli era que Módena le había robado a Bolonia un cubo de madera. A lo mejor una madera de puta madre ahí de pino súper bueno. Que estaba recién barnizado el cubo, tío. Se lo acaban de llevar. Que estaba recién barnizado, era un cubo de caoba. De ébano. El caso es que ni corto ni perezoso, Bolonia manda un ejército de 30.000 hombres hacia Módena. Módena que se defiende con unas tropas que reúnen en torno a los 7.000 hombres, o sea, una inferioridad numérica importante. Sin embargo, Módena vence a Bolonia en la batalla de Zapolino y se queda con el cubo. Un cubo que a día de hoy se exhibe en el ayuntamiento de Módena como el gran triunfo, ¿no? Que supuso contra la tropa de Bolonia. A ver, dos cosas. O el pozo ese tenía la poción mágica de Asterio Belli, o no entiendo la victoria. Y otra cosa, los partidos entre el Módena y el Bolonia tienen que ser un cachondeo. Yo soy del Módena. Y por lo que sea, le gano a los del Bolonia. Y le, no sé, me reiría de ellos con los del cubo todo el día, tío. O sea, es que parece... yo cuando lo he visto de verdad digo, mira, esto lo tengo que traer. Espectacular. O sea, que se desate una guerra porque te han robado un cubo de agua y mandes 30.000 hombres a una batalla porque te han robado un cubo de agua y te ganen y se queden ellos con el cubo. Espectacular, ellos. Espectacular. Muy triste, muy triste. Bueno, yo he visto batallas campales en la playa por cuando un niño le roba el cubo a otro. Por la pelota de Nivea. Qué bueno. Entonces, pues digo, mira, esto lo tengo que traer, ¿no? Porque, y al final, los de Módena se han quedado con el cubo, y ya te digo, lo exhiben, o sea, tú vas a Módena y puedes ver el cubo, el propio cubo, exacto, no es ninguna réplica, exhibiéndolo como, digamos, como aquí, como trofeo, ¿no? De guerra. Mira, vea. Y me ha parecido una historia espectacular, ¿no? Como objetivo final de este podcast, propongo que alguna vez en la vida tenemos que ir allí. Hostia, echarnos una foto. Echarnos una foto con el cubo. Sí, sí, sí. A ver, estaría bien, sí. Por, fa- Por favor, lo pido. Estaría por favor. Guapísimo, tío. Y me ha parecido. Es que me ha parecido un casus belli lamentable, realmente. Me ha encantado lo de los 30.000 hombres. Es que me parece. Madre mía, se fliparon un poco, ¿eh? Es que, hombre, es que tú fíjate las ganas que le tendría Bolonia a Módena para que le declare la guerra porque te han quitado un cubo, tío. Y ahora sí pierden. Y ahora sí pierden, tío. Podríamos hacer una sección también que se llame el cubo de Módena o a saber. Algo así. Cubo de Módena. Bueno, y el segundo de los conflictos que traigo es todavía más lamentable. Y esto os vais a reír porque si os hizo gracia las aventuras del cantón de Cartagena, declarándole la guerra a la Alemania de Bismarck, ¿no? Intentando formar parte de Estados Unidos, ¿no? Que a día de hoy tendría un equipo de la NBA, ¿no? El Cartagena Timberwolves. Esto es más lamentable todavía. Resulta que hay un pueblo en la provincia de Almería que se llama Líjar. Un pueblo que tiene pues en torno a unos 300 habitantes, no tiene más. Bueno, pues voy a contaros la historia de este pueblo, ¿no? En el año 1883, el rey de España, que por aquel entonces era Alfonso XII, un hombre que, bueno, pues vivió poco, ¿no? Porque lamentablemente para él murió de tuberculosis, creo recordar. Y le sucedió su desastroso hijo, Alfonso XIII, pero bueno, toda otra historia. En el año 1883, Alfonso XII realizó una gira por Europa. Y uno de los países que visitó fue la Alemania del canciller de hierro, de Otto von Bismarck. Y bueno, pues en la estancia que tuvo en Alemania, ni corto ni perezoso, Alfonso XII, sabedor de que desde la guerra franco-prusiana de 1870-1871 había un importante pique, ¿no?, entre Francia y Alemania, pues cuando llegó allá a Alemania, Alfonso XII dijo que en una posible guerra entre Francia y Alemania, que España se situaba a favor de Alemania, que él iba con los alemanes, ¿no?, y que le prestaba su apoyo. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa gira por Europa había también un viaje planeado a Francia. Y cuando llegó a Francia, pues los ciudadanos franceses le recibieron a Alfonso XII entre pitos y entre insultos, de tal manera que bueno, pues Alfonso XII tuvo una experiencia bastante negativa, ¿no?, allí en su visita a Francia. Y cuando volvió a España, muy cabreados por la situación en la que los franceses habían recibido al rey de España, este pueblo almeriense de Líjar, que ya recuerdo tiene apenas 300 habitantes, por aquel entonces también más o menos tenían esa cifra de habitantes, sí, ni corto ni perezoso, le declaró la guerra a la República de Francia. Hombre, yo creo que no quieren a su rey. Se flipan. He leído esta tarde he leído el bando municipal por el que se le declaraba la guerra a Francia. Y ellos sacaban pecho como diciendo, sí, vale, somos un pueblo de 300 personas, pero nos da igual. De hecho, decían, sabemos que cada habitante de Líjar cabe a 100.000 franceses. Dice, pero nos da igual. O sea, la historia es que Alfonso XII tiene un Erasmus de mierda y sus 300 colegas del pueblo se claro. Y dice, por los franceses. Recapitulemos. Alfonso XII va a Alemania y dice que allí él apoyaría a Alemania en una guerra entre Alemania y Francia. Claro, cuando va a Francia lo abuchean. Claro. Evidente. Y Líjar se lo toma a lo personal, ese pueblo almeriense, y dice que le había abucheado a mi rey, os declaro la guerra. Basadísimos, en verdad, ¿eh? Plan, sí, sí. Escúchame, o sea, vale, es gracioso, pero con dos cojones, ¿eh? Escúchame, que es que he leído el bando municipal, una pena que se me ha olvidado traerlo para leerlo literalmente aquí, pero es que hablaban hasta de Carlos I de España y V de Alemania, diciendo que en el reinado de Carlos V había encarcelado al rey de Francia. O sea, ellos sacando pecho de la historia de España como diciendo, no nos dais miedo a franceses, que nosotros... Y les declaran la guerra, una guerra que evidentemente pues no tiene ninguna batalla ni tiene ningún caso importante, y va a durar un siglo. O sea, la declaración de guerra de Líjar a Francia va a durar un siglo hasta el año 1983. Ya estamos hablando... 1983, ya estamos hablando del reinado de Juan Carlos I. Sí, sí, o sea, es que es brutal. La guerra de los 100 años. Se reúnen el cónsul y el vicecónsul de Francia en Málaga y en Almería, se reúnen con el alcalde de Líjar para firmar la paz. Luego irse a echarse una caña, ¿no? Porque vamos. Y comerse una tapita luego, ¿sabes? Una cena de picoteo. Y un pueblo de Almería, recordemos, de unas 300 personas, o sea, una aldea. Y me ha parecido, vamos... Escucha, para, Rafa, si lo otro Rafa. Era zurdo con lo del cubo, esto ya un pueblo escúchame, que puede... No te pongas así con lija, vaya a ser que nos declare la guerra nosotros ahora. Que nos declare la guerra, sí, sí. Que entonces los que cabemos a uno por cada 100 ligereses somos nosotros. Ojo, o sea, respeto máximo al pueblo de Líjar, máximo. También respeto. Vamos a verlo, igual que a Módena, vamos a ver... Vamos a Líjar también. Vamos a hacer un tour por los sitios en los que tratamos. Entonces me han parecido dos casos belli. Entre el cubo y los abucheos de los franceses Alfonso XII, digo, mira, es que tengo que traer esta guerra porque pocas más absurdas hay. Realmente, ya he dicho, es que compiten e incluso superan a la entrañable aventura de nuestros amigos del cantón de Cartagena. Y una pregunta, Rafa, esa Francia ya no es la de Napoleón III, ¿no? Él muere 10 años antes. No, ya estamos hablando de la Tercera República. Napoleón acaba su imperio con la guerra franco-prusiana, precisamente. Y aquí estamos hablando de 1883, de la Tercera República. Eso es. Y vamos, me he quedado, evidentemente, pues como imagino que todos nosotros, ¿no? Loco. Flipado con el valor y la personajada de este pueblo de Almería. Yo me he quedado loco. Madre mía. Sí, sí. Bueno, Antonio, tú no ibas en tu sección de hoy, no ibas a comentar un poco sobre nuestros grandes amigos norteamericanos, ¿no? Sí, vamos a ponernos serios dentro de lo que cabe, aunque no hace falta tampoco, pero bueno. voy a comentar unos casus belli relacionados con los Yankees, ¿vale? Con EEUU, USA, ¿USA? Estados Unidos, los tíos esos de los rifles y vestido de bisonte. Exacto. Como queráis llamarlo, me da igual. Y vamos a empezar con... Acá las 13 colonias. Vamos a empezar con su guerra civil de pacotilla, que no es aquel que le dan tanta bombo y... que tienen una guerra civil y se creen los más guays del mundo cuando en España vio 700 guerras civiles. Eso es. Y aquí estamos, ¿sabes? Os ganamos, bueno. A guerras civiles, os ganamos. Ya, callaros ya, Yankee. No tenéis historia, pero bueno, eso es otro tema. La guerra civil Yankee, la guerra de secesión, la típica, la guerra que todo el mundo conoce como la guerra entre el norte y el sur, ¿no? Entre el norte que defendía los derechos civiles en contra de la esclavitud y un sur esclavista, etcétera, etcétera. Mm. El caso belli de esta guerra es que en abril de 1861 los confederados atacan el Fort Sumter en Carolina del Sur. ¿Qué son los confederados? Los confederados son los estados del sur y otras zonas de Estados Unidos. Los fachas del momento. Pero espérate que hay un girito que yo me di cuenta el otro día que es curioso, pero bueno. Los fachas del momento, vamos a llamarlo así. Se secesiona, ¿no? Porque las elecciones de ese año las gana Lincoln, las gana el Partido Republicano. Y una de las, como un punto del programa, ¿no? Digámoslo así, era acabar con la esclavitud, ¿no? Entonces, estos estados del sur, latifundistas que vivían de la producción de materias primas, de las exportaciones y que tenían una economía esclavista, pues se separan. Los famosos campos de algodón y todo eso, ¿no? Exacto. No. Se separan, crean como su propio país, ¿no? Y al final atacan el Fort Sumter este y se inicia la guerra de secesión, que al final pues termina ganando el norte. Pero bueno, aquí lo que estaba diciendo antes, Dani, de la causa justa de la guerra, no sé qué, no sé cuánto, es el pretexto de acabar con la esclavitud. Claro. Pero no es así. O sea, el norte, como Estados Unidos hace con todas las guerras en las que se mete, porque el norte es el que triunfa y es el Estados Unidos que tenemos hoy en día de esa guerra de secesión, siempre se inventa un argo, ¿no? En plan, tengo que ir a Siria porque la libertad está en peligro, no sé qué, lo que hay es petróleo. Tengo que ir a no sé dónde porque están atacando los derechos de los olivos nacidos en el siglo, yo qué sé, los rollos que se inventan. Pero en verdad es que allí hay piedras preciosas y también las quieren. Pues lo que pasaba aquí es que había una lucha económica entre el norte y el sur. Eran sistemas económicos totalmente distintos. El norte tiene una economía mucho más capitalista basada en la industria. Más industrial, eso. Basada en la producción de manufacturas. Y el sur es un estado, como he dicho, es una economía más latifundista basada en la producción de materias primas y la exportación de las mismas. La gran propiedad y todo eso. Exacto. Sí. No tienen nada que ver, son mundos contrapuestos, es una antagonía entre los dos. ¿Qué pasa? Que el pretexto de liberar a los esclavos y demás queda muy bonito también. Que es verdad que luego sí se acaba con la esclavitud, pero muchos estados que defendían todavía la esclavitud apoyaban al norte igualmente y tardaron más años en suprimir la esclavitud una vez que se terminó la guerra de secesión. Y eso no está tan... O sea, lo de la esclavitud, incluso cuando algunos lograban escapar al norte, muchos los devolvían. También, sí. De hecho, había una gran controversia. De hecho, el propio Lincoln, esto es que es muy gracioso. Los demócratas, ¿vale? El Partido Demócrata es el que sí apoyaba la esclavitud y el Partido Republicano es el partido que estaba en contra de la esclavitud. Date cuenta tú la gracia de eso. Es que esto hay que aclararlo un poco. Sí. Digamos que a día de hoy se tiene como el Partido Demócrata como el más liberal, ¿no? Y el Partido Republicano como el más carca, ¿no? A día de hoy. Sí. Pero eso en el siglo XIX parecía que era al revés, ¿no? Sí, sí, vamos, totalmente. Yo te estoy diciendo que los demócratas son los que defendían a los estados del sur y los republicanos a los estados del norte en contra de la esclavitud y demás. Sí. Pero el caso al final es ese. Al fin y al cabo, esto va a sonar un poco feo y eso, pero yo no lo digo en plan ni racista ni ninguna tontería de esas porque faltaría más. Pero al fin y al cabo, un esclavo es un bien. En el sentido de que es una propiedad, son personas y evidentemente la esclavitud está mal, ¿vale? Niños, no practiquéis la esclavitud. La esclavitud está fea. Fatal. No la practiquéis en casa. No, ni en casa, ni fuera, ni nada. No hagáis egipcios ahora. La esclavitud está mal, fatal. Y de hecho, en el mundo en el que vivimos vamos de camino a una esclavitud encubierta en la que encima te crees libre, pero sigue siendo un esclavo. Una esclavitud bueno, legal. No vamos... Exacto. Bueno, que también lo era esa. Pero al fin y al cabo un esclavo es un bien que produce para ti, es como es una máquina, ¿no? O sea, en el sentido que es un objeto, ¿vale? Sí. Tú lo compras. Tú no te interesa que ese objeto esté en malas condiciones, te interesa tenerlo bien alimentado, para que trabaje bien, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que pasaba es que muchos esclavos, que no estoy diciendo esto en plan de que estaban mejor con la esclavitud, no. Pero que lo que pasaba es que se iban al norte huyendo y demás, y luego cuando llegaban allí lo que encontraban era la inmundicia máxima. Sí. ¿Me explico? Es lo mismo que pasa cuando se desamortizan las tierras y hay un éxodo rural hacia las ciudades que empieza el proletariado más tarde. Es así a modo resumen. Y en proletariado tiene una circunstancia de mierda y, por ejemplo, hay gente que dice, hostia, que las tierras comunales me venían mejor que esto. O sea, por ejemplo, Es como así. El siervo feudal que cuando acaba el feudalismo dice, mira, yo es que prefería tener mi tierra y eso, que no ahora, me tengo que ir a la ciudad que no me gusta, a estar trabajando no sé cuántas horas para poder siquiera comer a lo mejor una vez al día, si acaso. Es que esa es la gran mentira del estado de bienestar también, ¿sabes? Porque realmente te vende esa idea, pero luego Bismarck, por ejemplo, seguía persiguiendo asociaciones obreras al mismo tiempo que te decía, hostia, que te voy a dar mejores... Bueno, eso es lo del... seguro de enfermedad y tal, ¿no? Sí. Pero es un poco todo ese debate, tío. Pero bueno, el caso es que aquí, hasta en su propia guerra civil, se tienen que inventar un rollo como país de liberadores del mundo. Al final, para que lo entendamos como dos formas de ver el capitalismo, es que no es otra cosa. Sí, no, sí, al final se enfrentan dos pandas de desgraciados, y al final es lo mismo que pasa cuando se las elecciones, ¿no? El Trump es un payaso, pero el Biden es otro payaso. Y no quiero que me tiréis bombas, ni fachas, ni bombas queer. Me da lo mismo. Exacto. Vamos con el siguiente caso peli, que este me gusta más todavía. Y es el de la guerra de de la guerra de Cuba. ¡Qué dolor! Tenemos la espina, tenemos la espina todavía. Sí, todavía duele. Estamos con el regeneracionismo todavía. Somos Joaquín Costa todos. El caso es que, bueno, esto lo conocemos todos, ¿no? Pero lo vamos a hablar igualmente. En el 1898 nos perdemos Cuba, bueno, España pierde Cuba, las Filipinas y el resto de colonias de ultramar que le quedan. Ya solo le quedan los territorios en África. Estados Unidos lleva con intereses, tiempo atrás, antes de que entre la guerra y demás, lleva con intereses en las islas de Cuba durante muchos años. De hecho, se cabrea mucho con España porque España no quiere venderle Cuba, porque la propia opinión pública española se pondría en contra del gobierno español si le vendiéramos Cuba como se le vendió California, creo que fue, o Florida. Creo que fue Florida. Florida. Sí. Bueno, California o Florida, no me acuerdo ahora mismo, pero territorio... Sí, porque California creo que pertenecía ya por aquel entonces a México. Se vende Florida. Vale, entonces seguramente fuera Florida, pero te estoy hablando de a lo mejor 70 años antes de la guerra de Cuba. Entonces, como no la quieren vender, no sé, Estados Unidos quiere de todos modos la isla, no sé qué hacen. Pues llevan allí un barquito, que es el Maine, le pegan un petardazo y dicen que hemos sido nosotros. Y así se meten en la guerra y, bueno, en la superioridad militar era bastante amplia con respecto a España, pues terminan apoyando a los cubanos independentistas, ¿no? Terminan por conseguir la independencia y demás, y bueno, no consiguen la independencia, o sea, se quitan de la mano de España y al final lo que consiguen es, pues, entrar en la órbita estadounidense en el sentido de que, bueno, son una colonia yanqui. Y sí. Eso... Bueno, no. de hecho son una colonia yanqui prácticamente hasta la Revolución Cubana. Sí, hasta la Revolución, hasta que llegó Fidel Castro, claro. Además, coraje todavía, lo de Florida creo, me acabo de acordar, que ni siquiera se llegó a pagar, pero bueno, creo recordar que hecho, no se cobra. De hecho, en el tratado pone que dentro de poco no la deberían devolver, en verdad, pone en el tratado. Va a pasar como con Lisa. ¿Te imaginas? Sí, bueno, cuando llegue eso el tratado le meten fuego o lo mismo se inventan otra guerra para quitarnos las Canarias, yo sí, qué sé. Lo del Maine fue eso, prensa amarilla total. Y ya está. Totalmente. Sí. Bueno, y nosotros le declaramos la guerra por orgullo, ¿no? De potencia europea tradicional, ¿no? Pero claro, vamos, teníamos toda la de perder y efectivamente duramos dos telediarios. Ya estaba fuera todo. Sí. Los últimos de Filipinas, ¿no? Ahí los últimos héroes. Pero bueno, y luego Estados Unidos tiene una serie de casus belli cada vez más ridículos y más absurdos que ya casi nada, vamos, no sé quién se los cree, de verdad. Por ejemplo, el de la guerra de Irak es el de las Torres Gemelas, ¿no? Y un poco la sospecha de que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, no se puede tolerar eso. El que tumba las Torres Gemelas, que es Bin Laden, es un tío que fue entrenado por la CIA para hacerle la guerra en Afganistán a la Unión Soviética, ¿vale? Y sí, de hecho, sí, el vídeo es en el que se ve cómo entran a la casa y lo terminan matando y eso es muy sospechoso. Ese tío, para mí que está en un sitio perdido de la mano de Dios, pero en una mansión comiendo gambas en plan, gracias a ti tenemos todo el petróleo iraquí. Está con Sandokan, yo creo. Con Sandokan, sí, con Esuji también. Fue una guerra que costó 1 millón de muertos entre civiles y soldados. Hablando de muertos de allí, no los yanquis. Y así, bueno, así tenemos casus belli los que queráis. La guerra de Vietnam, la guerra de Libia, la guerra de Siria, que de hecho la guerra de Siria hace poco como que se paró las hostilidades desde Estados Unidos hacia Siria y ahora están la han vuelto a abrir, de hecho, hace un par de días, si no fue ayer, fue antes de ayer. Sí, sí. El gran tipo de Biden, que es un el gran demócrata, muy liberal, ¿no? Muy liberal, sí, muy demócrata, muy, muy guay, pero bombardea. Y asesina gente como que asesinó Obama y asesinaron todos los grandes presidentes estadounidenses que se ponen como garantes de la democracia. Es que, de hecho, Donald Trump es el único presidente de Estados Unidos desde hace mucho tiempo que no ha tenido ningún conflicto bélico con ningún país. Y habla un poco, ¿no?, de también la farsa de todo esto, ¿no?, de Biden como si fuera aquí el gran pacifista, ¿no?, como te lo venden como el Papa de Roma, y es el mismo perro con distinto collar, ¿no? Es que yo creo que los intereses están claros, y, o sea, que no se defienda ninguno de los dos, evidentemente, porque defender a cualquier político estadounidense con nuestra mentalidad, está claro. Medio loco. Pero está claro. Y otro problema que tiene Estados Unidos, como le pasa con Bin Laden, es que le crecen los enanos, siempre, al final. Y al final, ¿qué? Te sale un Daesh, te sale una Al-Qaeda, y lo sufre Europa, lo sufre... Porque luego encima allí, lo que le pasa a Estados Unidos es que se mete en toda la guerra por los bajines, y luego en realidad allí tampoco le llega a gran claro, escala. Lo sufre Europa, realmente. Exacto. Europa, bueno, y el territorio. Y el propio territorio que es el que más lo sufre. Hombre, claro. Hombre, por supuesto, en primer lugar, el propio territorio bombardeado y de Oriente Próximo. Oriente Próximo es una región. Pero por culpa de. Es una región. A ver, decimos probablemente. Otro, sí, no, yo iba a decir que probablemente desde la última década, Oriente Próximo es la región más inestable del planeta y gran parte de la culpa la tiene Estados Unidos. Sí. Lo que iba a decir parte, por no decir toda. Por culpa de los temas absurdos y patéticos de este país de energúmeno, porque no tiene otro nombre, y ahora que vengan a declararme la guerra a mí si quieren, que dos escopetas ¿sabes? No, Antonio, primero va a venir Lijar, sí, es verdad. Y después vendrá a Estados Unidos. Los convenceré para que vayan conmigo en esta hazaña. El caso es que por culpa de todos los temas de esta gente, luego al final el mundo es el que sufre las consecuencias, porque es verdad que Oriente Próximo es el que la sufre en primera mano, pero la ristra de atentados que hemos tenido en Europa por culpa de los desgraciados estos que crearon, como el Estado Islámico o Al-Qaeda. Porque recuerdo que los atentados de los trenes de Atocha fueron por culpa de meterse en la guerra de Irak, del apoyo que le dio Aznar entró en Irak, claro. En fin, increíble. O sea, nos tenemos que comer nosotros las consecuencias de la panda de locos estos que gobiernan el mundo ahora mismo. La verdad bueno, que, y esto evidentemente que no se me malinterprete, soy un ser pacífico y quiero la paz en todo el planeta, pero es que tienen cojones que sean los grandes promotores, ¿no?, de las guerras en todo el mundo y en su país no ocurra nunca nada. Es que me da coraje. Bueno, se ocurren cosas, en verdad, ¿no? Luego hay palos porque han matado no sé quién, se meten en el Congreso, hacen sus cosas. Sí, bueno, pero entre ellos, ¿no? Entre ellos. Y no podemos olvidar América Latina. O sea, eso ya otro... Ahí si nos metemos ya, Dani, si tenemos la guerra, tenemos lo que pasó en Chile con Pinochet y demás, tenemos lo que ha pasado en Guatemala, lo que ha pasado en El Salvador, lo que pasó en Cuba... En todos los países El Big Stick, toda la política del Big Stick. O sea, claro. España se vaya de allí, parece que aquel mundo vuelve a ser el feliz mundo precolombino y tal, y lo que es otro territorio más en el que Estados Unidos va a intervenir, con la excepción de Cuba, que bueno, ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Es lo más parecido, o sea, todo lo que hablaba yo al principio, esos conceptos de Bellum Justum y tal. Yo creo que Estados Unidos lo representa muy bien. También porque tiene la capacidad de hacerlo. Quiero decir, es curioso. Sí, o sea, la prensa siempre compra el discurso estadounidense. De hecho, a nosotros siempre nos venden como que Gaddafi era malísimo. De golpe y porrazo Gaddafi era muy malo y hay que quitarlo. Mubarak. De golpe y porrazo Mubarak era muy malo, hay que quitarlo del medio. Saddam Hussein, hay que quitarlo del medio. Y nos venden el discurso ahora. Pero cada día más. El de Siria, ¿cómo se llama el de Siria? No me acuerdo. Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, igual. Vamos. Es complicado. Pero así tenemos todos los que queráis con Estados Unidos. Bueno, sí, por eso decía yo de ponerlo un poco más serio. Yo con esto a mí me toca mucho la nariz. Me da mucho coraje. Si yo odio Inglaterra, Estados Unidos es como. Es que es peor. Es un monstruo hecho por el monstruo, tío. Es una cosa. Claro, es que de Inglaterra no ha salido nada bueno. Y Estados Unidos sale de Inglaterra. Por lo tanto, tienen que ser algo malo. Yo desde aquí hago un llamamiento a los científicos que me estén escuchando. Para inventar la máquina del tiempo y correr a decirle a Felipe II, por favor, no zarpes hoy, zarpa mañana, que el temporano te pilla, que conquistemos Inglaterra y que tengamos hoy un mundo en el que no tengamos que sufrir a esta panda de locos y que no haya que sacarse el B1 ni nada, que todo el mundo hable español, bueno, o chino, lo que queráis. Poco se habla de la contraarmada, que ellos se pegaron un batacazo más gordo que el nuestro. De hecho, la Armada Invencible la llamaron ellos, se llamaba la Felicísima. Sí. Claro, la gran y felicísima Armada, pero es que al final es como siempre, mandan ellos en todo. Si al final si tenemos que aprendernos el B1 ahora nosotros, pues ellos llevan desde hace muchos siglos mandando sobre todo lo que se enseña y todo lo que se sabe. Y esta leyenda negra, ¿no?, que tenemos nosotros los españoles encima, ¿no?, al final fueron ellos la que la promocionaron. que claro, y Estados Unidos muchas de las excusas también, o sea, vamos a decir que Inglaterra en esos siglos, la excusa, evidentemente tú siempre tienes que luchar contra el imperio, en ese momento el imperio era España, y la Guerra Fría, todas estas intervenciones de las que habla Antonio tienen que ver mucho con el contrapeso que se le quiere hacer a la Unión Soviética. Claro. Afganistán, yo creo que es uno de... Pero de eso hay miles, la Guerra de Corea es otro, la Guerra de Vietnam... Claro. Todo el tema de las crisis de los misiles, no sé qué, que eso también podría para un programa, ¿no? Bueno. Sí, la verdad que un día podríamos hablar sobre el mundo de la Guerra Fría, que la verdad que daría para un programa bastante chulo. Y hay muchos conflictos que, hablando un poco sobre, bueno, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán, daría para un programa bastante, bastante curioso. Pero hemos hecho un buen repaso, desde el conflicto que dio lugar al Imperio Romano hasta un cubo, hasta la gente de Lijar enfadada. A mí personalmente, y que no se me enfade la gente que le gusta tanto Roma, que yo sé que hay muchísimo, y bueno, pues Roma está en semifinales, ¿no?, del concurso que estamos haciendo nosotros. A mí no se me enfade esta gente, pero yo veo mucho paralelismo entre el imperialismo romano y el imperialismo yanqui, ¿no? Pero entonces, evidente, es una maquinaria gigante que controla la opinión pública. ¿Sabes lo que te digo? Entonces al final... Y hemos hecho... Sí, claro. Y hemos hecho este programa de hoy sobre los casus belli para tratar un poco el tema de cómo las principales potencias del momento, Roma en el mundo antiguo, ¿no?, y Estados Unidos en la actualidad, pues utilizan a su antojo, ¿no?, el diversos motivos, diversas causas que ellos mismos inventan para provocar una guerra que les beneficie, ¿no? Pero cada uno en su contexto, o sea, no, siempre siendo presentista ni anacrónico, pero que entendamos que la propaganda para la guerra justa siempre existió, incluso antes de Roma. Pasa que Roma la tenemos... Es que yo creo que es como mejor se entiende, la verdad. Claro. No olvidemos que tanto Roma como Estados Unidos, por seguir utilizando estos dos ejemplos, siempre que han tenido una guerra han salido beneficiados, ¿no? Bueno, Estados Unidos, salvo el caso de Vietnam, ¿no? Pero es un caso concreto. Sí, pero luego le benefician otro aspecto. Sí, siempre han salido beneficiados, por lo tanto, le ha interesado el estar en esa guerra y le ha interesado un motivo para entrar en esa guerra. Por lo tanto, aquí vemos como, y el objetivo, ¿no?, de que querían, por el que queríamos hacer este programa, ver cómo los casus belli realmente obedecen a intereses de una potencia que sabe que si entra en la guerra y vence, y tiene todas las papeletas para vencer, va a salir fortalecida de ese conflicto. Sobre todo no quedar mal internacionalmente. Claro. No siendo el primero que la declara. Qué bueno quedan mal, porque el día que se desate el caos allí en Estados Unidos, yo creo que todo el mundo cogerá un cubo de palomitas y se pondrá a mirar mientras se las come. O un cubo de agua de un pozo. Bueno, pues si no queréis comentar nada más, podemos dar por finalizado este programa que ha quedado, yo creo que ha quedado bastante chulo, ¿no? Con las guerras que hemos traído tan alocadas, y bueno, hemos hablado un poco de la actualidad, ¿no?, de Estados Unidos y cómo utiliza esos casus belli que ellos mismos en la gran mayoría de ocasiones inventan, ¿no?, para salir fortalecidos de los conflictos. Pues bueno, ya sabéis, vosotros podéis comentar, ¿no?, tanto en iVoox como en las redes sociales, sobre qué va a parecer el programa y bueno... Claro, tanto lo bueno como lo malo. ¿No? Que, exactamente. También quedaría bastante chulo que nos dierais algunas opiniones sobre temas que queráis que comentemos en podcast en ocasiones, en siguientes ocasiones. Y ya comentar también que, bueno, ya vamos a empezar las semifinales del concurso de la NBA, naciones bastante amplias, que llevamos desde hace un par de semanas tratando en Instagram. Las semifinales son el Imperio Español contra el Califato Omeya, por un lado, y por el otro lado, el Imperio de Alejandro Magno, el Imperio Macedónico, contra Roma, precisamente. Así que se han quedado unas semifinales muy chulas y, bueno, ya mismo será la final y, como hemos dicho en otras ocasiones, recordamos, el Imperio que gane se le realizará un programa que, bueno, ya veremos el formato que le damos, pero que hablaremos sobre ese imperio ganador. Nada más, como siempre, os recuerdo que nos podéis seguir en las redes sociales y, bueno, damos ya punto final al programa de hoy. Despido, como siempre, a mis compañeros Antonio Murillo y Daniel Caparró. Un saludo. Un saludo a todo el mundo, señores. Bien, hasta la semana que viene. Cuidaros, sed felices y nos vemos el próximo domingo, chicos. Un saludo.